¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados entre las 12 y la 1 de la tarde, los vamos a estar acompañando para intentar recorrer con ustedes los principales títulos que ocupan la atención internacional. Nina Yanes y Eduardo Aguirre aquí en Multitud. Vamos a intentar hoy un diálogo que aparece muy dificultoso, esto lo queremos adelantar desde el vamos, con el analista y escritor Mario de la Roca. Mario de la Roca escribió hace algunos años un libro muy interesante, que es justamente una investigación sobre el legado de Gramsci en nuestro país. El libro se llama Gramsci en la Argentina. Se complementa con un subtítulo que se denomina algo así como Los desafíos del kirchnerismo, justamente porque ese texto prologado por Eduardo Josami planteaba de una manera bastante ingeniosa lo que podríamos denominar el legado de este pensador italiano, del escritor de los cuadernos desde la cárcel, esa obra monumental que hizo Gramsci mientras estuvo privado de su libertad por largos años a expensas del régimen fascista. La importancia de este trabajo de la Roca se actualiza justamente en un momento en el que las diferentes convulsiones que se producen en distintos países de la región nos llevan a explorar la vigencia de Gramsci, sobre todo en la Argentina, donde el experimento de una coalición política, es decir, del ensanchamiento de una base de sustentación democrática y popular de poder, se parece bastante a lo que este pensador italiano caracterizaba como hegemonía. En razón de eso, nuestro esfuerzo era justamente intentar comunicarnos con el amigo Mario de la Roca, que ya nos acompañó en ediciones anteriores de Multitud, justamente para poder dialogar sobre su mirada respecto de la reactualización, podríamos denominarlo de esta manera, de la vigencia del pensamiento de Gramsci, no solamente en la Argentina, sino en toda la región. Digo esto porque, sin solución de continuidad, en toda América Latina se producen protestas, revueltas, hay una puesta en crisis de la democracia delegativa, quizás como nunca antes. Hay cientos de miles de personas en las principales ciudades del Cono Sur, y la Argentina, mientras tanto, ha logrado llevar adelante una transición bastante ordenada que terminó en elecciones y que va a consagrar dentro de muy pocos días al nuevo presidente de la República. Creo que tenemos a Mario de la Roca finalmente en línea y lo voy a intentar actualizar muy brevemente en lo que intentaba hacer una editorial inicial. Buen día, Mario, soy Eduardo Aguirre, estamos aquí en Multitud, Nina Yanes y yo hasta la una para conversar con vos y ver la vigencia, analizar la vigencia eventual que conserva aquel muy interesante libro que escribiste con prólogo, si mal no recuerdo, de Eduardo Josami, donde destacabas la influencia y el legado de aquel impar pensador italiano en la Argentina. En aquel momento el libro tenía un subtítulo que era Los desafíos del kirchnerismo o cosa por el estilo. Y yo te invito a que reflexiones, sé que vos no estás en el país, te invito a que reflexiones justamente sobre lo que vos mismo escribiste, que es un desafío para nada sencillo, porque los que escribimos sabemos que al poco tiempo estamos o entramos en un desacuerdo parcial o total con lo que nosotros mismos hemos concebido. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto volver a estar contigo y con tu audiencia. Sí, lo que indicas es totalmente razonable. Bueno, entre otros temas, he trabajado hace tiempo y sigo trabajando sobre la actualidad argentina, el pensamiento granciano. He profundizado en los últimos años sobre la actualidad latinoamericana. Y sí, el libro era Granci en Argentina, los desafíos del kirchnerismo, como vos decías, de ese momento. Y por supuesto, siempre estoy trabajando en una actualización que tomará el mismo eje del libro o le desviará hacia otros complementos. Y siempre es momento de, tanto en lo racional como en lo emotivo, tomar nuevos cursos. Recuerdo cuando me presentó la segunda edición del libro el gran intelectual argentino Atilio Borón, que es una voz muy autorizada en muchos países de América Latina. Aquí sí, mismo, claro. Premio Libertador Simón Bolívar, por parte del gobierno bolivariano de Venezuela. Claro, claro. Estuvo también en Ecuador. Bueno, él cuando presentó mi libro, la segunda edición, al año de la primera edición, me dijo que, bueno, tenía alguna visión un poco optimista respecto al kirchnerismo. Yo era un poco más partidario en ese momento del gobierno que él, pero bueno, era una lectura. Uh-huh. Y después sí, a 4 años de macrismo, por supuesto, algunos conceptos, algunas visiones que tengo, no han cambiado, sino que creo que la política está muy relacionada con el tiempo histórico. Uh-huh. Entonces, tal vez hay un tiempo histórico hoy que se retrasa la posibilidad de cambios en la Argentina con la esperanza que uno tenía hace 3 años. Uh-huh. Creo que la derrota del 2015, estos 4 años de macrismo, de alguna manera, esto de la vida es así, ¿no? De alguna manera se pagan, o si uno redobla los esfuerzos, redobla la capacidad, uno tiene gran esperanza en el gabinete, por supuesto, en el próximo presidente Alberto Fernández, y en el gabinete ayer nombrado, tiene la esperanza de la historia de 12 años del kirchnerismo, la impronta de Néstor Kirchner, escucha a Cristina Fernández de Kirchner en su alegato a la persecución judicial mediática, y le da muchísima, muchísima esperanza. Pero como digo siempre, el Gramsci pensaba siempre con, decía siempre, con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Exactamente. Mario, ¿vos me escuchás bien? ¿Sí? Sí, te escucho bien. Un poquito bajo, pero bien. Bueno, mirá, vamos a tratar de mejorar esa situación. Yo te quería preguntar lo siguiente. Vamos a hacer de cuenta que ninguno de los dos leyó tu libro, ni vos ni yo, y hagamos este ensayo de, sí, de hipótesis, de imaginación. ¿Cuánto de la concepción gramsciana encontrás vos en una coalición que logra una nueva hegemonía, produce una construcción de pueblo, y esa construcción de pueblo lanzada a una dialéctica que se expresa en una lucha por el poder, logra acceder mediante elecciones libres al gobierno de la Argentina? ¿Cuánto ves de gramsciano en este momento político del país? Pienso que por el momento histórico que Gramsci atravesó, sus cambios en el tiempo de la historia en que le tocó militar, le tocó pensar posteriormente, analizar una derrota, ¿no? O sea, si nosotros tuvimos una derrota de 4 años de macrismo, imaginemos, sí, claro, que Gramsci tuvo la derrota del fascismo, ¿no? Uh-huh. Entonces pensó en la cárcel ya en otras dimensiones, con las cuales pensaba en el periódico El Orden Nuevo, que él dirigía en los tiempos de lucha revolucionaria. También, es decir, que era miembro de la Internacional Socialista, comunista, perdón, y Lenin lo había ensalzado mucho a él como presidente del Partido Comunista de Italia, sus posiciones. Él, en vida fallece Lenin, en vida de Gramsci, y él, Gramsci se muere alertando a la Unión Soviética sobre el divisionismo de la burocracia, encabezadas en ese momento las líneas por Stalin y por Trotsky. O sea, que fallece en la incertidumbre de qué pasaría en lo que él había visto con tanta admiración, que era la Revolución Rusa. Así que hoy podría estar pensando en la Argentina y compartiendo algunas necesidades, básicamente las que se expresa hoy en esta nueva hegemonía popular, que es la unidad de diversos sectores, por supuesto, unidad dentro de la diversidad, ¿no? Acá tenemos básicamente, bueno, un tema que he trabajado mucho, que es la relación entre lo que es el PJ, el Partido Justicialista Tradicional, el legado de Perón, uh-huh, el kirchnerismo, ahí hay todo mucho para analizar. Creo que se ha logrado lo principal, que es la derrota del proyecto que yo ya directamente no llamo neoliberalismo, sino un proyecto de Macri que ha sido de una extracción de recursos, de una transferencia de ingresos al 5% rico de la población por parte del 95% de la población. En perspectiva neoliberal, no ha cumplido, o liberal, no ha cumplido prácticamente con nada. Por supuesto, el neoliberalismo o liberalismo en la Argentina y en América Latina nunca cumple como político y tampoco ha cumplido con el liberalismo económico. Entonces creo que Gramsci tomaría en cuenta esa necesidad de derrotar al macrismo y por supuesto, tratar de trabajar los temas que hoy son principales en la Argentina en etapas, ¿no? Se vienen una serie de etapas y cuanto más pronto las recorramos, cuanto mayor eficiencia haya, una etapa de reestructuración, una etapa de profundización en algunas cuestiones básicas y después una etapa que será materia tal vez de un próximo gobierno o de finales de este gobierno que se avecina, de profundización, si es posible, de algunas cuestiones como una reforma constitucional, algunas cuestiones más de fondo. Yo estoy muy contento con la creación de la Secretaría con rango presidencial vinculada a la Presidencia de Asuntos Estratégicos, en manos de Gustavo Beris, que creo que, bueno, ahí Gramsci y seguiría, por supuesto, trabajando sobre lo que es el sentido común, ¿no? Claro. Esta relación con los medios de comunicación, que hoy median entre la palabra de gobierno y los oídos del pueblo. Creo que ahí hay un trabajo por hacer, también muy profundo, tal vez no es del ánimo del nuevo presidente una ley de medios muy prontamente, pero bueno, hay que reformular lo que yo de alguna manera critiqué algunos aspectos del kirchnerismo, que me parecía que en la política comunicacional había que hacer mucho más. Creo que hoy el presidente está con la necesidad de enfrentar, tal vez él, tal vez a través de un vocero. Creo que hoy no alcanzan las conferencias de prensa, no alcanzan las cadenas presidenciales, y creo que hay que dar el debate, especialmente en la televisión, tratando de educar a la población el porqué de determinadas medidas. Nosotros no podemos seguir perdiendo batallas culturales como la de por qué los subsidios, digamos. Cuando Estados Unidos, un país supuestamente la mejor democracia del mundo, el más liberal del mundo, subsidia permanentemente, tiene una guerra comercial tremenda con China y nosotros seguimos postulando el no a los subsidios. Eso hay que explicarlo mediante la educación política, ¿no? Mario, yo te escuchaba recién muy atentamente. Vos comenzaste hablando de esta atención que siempre prestó Gramsci a la cultura y más propiamente a lo que podríamos denominar la superestructura, y en un caso mucho más detallado y específico a los medios de comunicación. Ahora bien, pareciera ser que los medios de comunicación, en tanto factores determinantes, creadores de sentido común, de opinión, pasaron por la misma situación crítica que otras instituciones, que otras corporaciones que durante 200 o 300 años de liberalismo o de capitalismo, si vos querés, disciplinaron al conjunto de la sociedad. Me refiero a la religión, a la educación, a la familia, a las universidades, etcétera. Y tuvieron un auge, sin lugar a duda, determinante para que Macri ganara las elecciones. Hubo todo un esfuerzo sincronizado, sistemático, repiqueteando sobre la conciencia de la mayoría de la población para crear una realidad alternativa y una suerte de colonización de las subjetividades de la mayoría de la población. Cosa que además ocurrió también en muchos otros países, no solamente en la Argentina. Así es. Ahora, eso duró 4 años, ni siquiera lo pudo sostener un periodo de gobierno entero, porque vamos a convenir que hace ya 2 meses que el gobierno no está gobernando, está tratando de llegar como puede a la entrega del mando. Entonces yo te pregunto, es cierto, el esfuerzo por la batalla cultural es un esfuerzo de neta concepción gramsciana. Ahora, ¿se estaba refiriendo Gramsci únicamente a los aparatos ideológicos del Estado o también se estaba refiriendo, te lo pregunto a vos porque sos un experto en el tema, o también se estaba refiriendo a otras formas comunicacionales que tienen que ver con una acción cotidiana que a veces puede asumir el formato del boca a boca y en otros casos el formato de ganar la calle? Porque en la Argentina lo que ocurrió, a diferencia de otros países de América del Sur, es que tuvimos siempre los sindicatos, los organismos de derechos humanos, las mujeres en sus luchas, en la calle como un sujeto político que disputaba el sentido, que lo disputó durante 4 años, de una manera muy singular. Yo te diría, no recuerdo que en América Latina haya habido un clima de disputa del discurso y de las lógicas como el que ha habido en la Argentina. Sí. Yo creo, como el expresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, que la calle es un lugar de poder, sin duda. En la Argentina lo que ocurre es que es un concepto que yo tengo hace mucho, que, involucremos en esto también a la grieta, digamos, sí, ¿no? Claro. A la famosa grieta. Toma un sentido cuando el país está en cierto ascenso de crecimiento económico, cierto ascenso social, como hubo durante 12 años del kirchnerismo. Y cobra una dimensión más dramática durante las crisis, especialmente de los gobiernos neoliberales. Yo creo siempre que la gente se mueve menos cuanto más crisis hay y más sufre. A ver, ¿cómo sería eso? Hay ejemplos, por ejemplo. En Córdoba, por ejemplo, el cordobazo lo hicieron los sectores asalariados con mejores salarios. Sí. Acompañados por los estudiantes. Sí, claro. Yo creo que la crisis profunda lleva a una quietud, a sorpresa, digamos, a quedar obnubilado, sorprendido por el nivel de crisis. Eso se expresó en el voto. El voto, a diferencia de Alberto Fernández, notable, fue por el voto de quienes sufrieron concretamente la crisis económica más dura. 2,5 millones de votos, 2 millones del cordón de la provincia de Buenos Aires, 500,000 repartidos en el país, de una clase media hacia clases bajas y marginales que sufrieron la crisis muy rotunda. Ese 8% o 9% es producto de eso. Se expresó en el voto, pero no alcanzó durante el macrismo a expresarse en la calle. Tuvo lo que diría Gramsci o el marxismo en general, un reivindicacionismo, ¿no? En los movimientos sociales, luchaban por un reivindicacionismo natural. Ningún teórico le puede decir a nadie que a uno le diga, yo estoy peleando por el pan para el día de mañana. Claro. Uno no le puede decir, sí, pero me estoy hipotecando a mis nietos. Y bueno, pero yo estoy luchando para el pan del día de mañana, ¿no? Ajá. Porque este proyecto lo que está haciendo es, la deuda externa está hipotecando a mis nietos, y yo recién, hace un rato antes de la comunicación, pensaba, por ejemplo, en la Unión Industrial Argentina, dándole todo lo que nos piden al gobierno de Alberto Fernández, lo hicieron hace un mes y medio prácticamente ya, nos augura estar en 13 años igual que en el 2011. Uh-huh. Y además cuando ellos sí, eran sí. opositores al gobierno kirchnerista en el 2011. Entonces estamos llegando prácticamente, nos están diciendo que en el 2032, yo tengo 57 años, mi nieta tiene 7, va a llegar a la situación industrial del 2011 cuando tenga 20 años, claro. Y tal vez tengo un hijo, o sea que ya estoy pecando a mis bisnietos. Sí, claro. O sea, en esa crisis pasa lo mismo en muchos países de América Latina, en algunos, en otros no tanto, digamos. O sea, Gramsci comprendió que la revolución en los países atrasados podía ocurrir en algunos países, ocurrió en China, Rusia, Cuba, Vietnam, etcétera, etcétera, pero las sociedades complejas como Italia, la mayoría de los países de Europa, Argentina, Brasil, México, se necesita, para cambio se necesita de un desarrollo capitalista, no, o sea, un desarrollo capitalista de una perspectiva keynesiana. Yo creo que el kirchnerismo ha sido, bueno, Néstor Kirchner sacó la crisis de 2003 con una fórmula, no sé si es conocido en detalle el pensamiento keynesiano, pero sacó con una fórmula que fue muy similar a la que sacó el presidente Roosevelt a Estados Unidos de la crisis de 1929. Uh-huh. El círculo virtuoso keynesiano es una de las primeras etapas de la que decía, digamos, o sea, es... Hoy tenemos deuda externa, tenemos control de la inflación y el dólar, y tenemos retomar rápidamente el círculo virtuoso keynesiano, para lo cual el futuro presidente Alberto Fernández ha convocado rápidamente a funcionar a lo que se va a llamar el Consejo Económico Social con rango constitucional, que empiece a funcionar realmente los aspectos del mundo del trabajo, de la producción, y no nos olvidemos que hay que dar también una batalla también cultural en el tema económico contra la especulación. Ese también es un tema cultural. Sí, ¿eh? La dolarización, en la que está la Argentina, de hecho, porque todos tienen fondos en la mayoría que puede tener, no todos, por supuesto, la gran mayoría o casi todos de los que pueden tener ahorros hoy los tienen en dólares. Uh-huh. Bolivia, el milagro boliviano, que fue destruido por un golpe de Estado y una masacre, había desdolarizado absolutamente su economía. ¿No? Si lo pudo, bueno, es más complejo hacerlo en la Argentina que en Bolivia, por supuesto. Pero hay que trabajar. Para eso se necesita una palabra clave, que es confianza. Lo que necesitamos retomar los argentinos es una confianza en nuestros gobiernos. ¿Eh? Que los gobiernos anuncian pasos de acá a 3 meses, 6 meses, 1 año, y esos pasos se van a cumplir en la plenitud necesaria, ¿no? Como decía un amigo de siempre, Carlos Augiero, que era un reformista, digamos, un reformista clásico, él decía, lo que importa de los cambios es que sean sustentables en el tiempo, porque a veces se discute si el cambio es más drástico, si es menos drástico. Lo que importa en realidad también es la sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Eso es lo que hace progresar a los países. Y bueno, es todo un debate que sería largo, digamos, pero yo he debatido en los últimos tiempos sobre el tema Chile. No soy partidario, ni nunca fui partidario del modelo chileno, jamás. Estuve mucho en Chile entrevistando a diversas personalidades políticas de los gobiernos de la concertación, pero Chile hace 30 y pico de años que ha tenido políticas distintas a las que se han implementado en la Argentina. Lo mismo ocurrió, podemos poner el ejemplo de lo que fue la dictadura de 1964 en Brasil, una dictadura industrialista. Sí, sí. Nosotros tuvimos una dictadura de 76 absolutamente antiindustrial. Sí, y hoy nos encontramos ante la disyuntiva en la que el kirchnerismo avanzó, pero no progresó todo lo suficiente, en que necesitamos un país industrial, no un país que seguimos anclados, casi siendo, después de 80, 90 años, siendo un país agroexportador. Eso es imposible de sostener. Mario, yo te escuchaba recién y tomé nota, como lo hago habitualmente, sobre lo que el invitado nos va ofreciendo. Y en este caso selecciono, de una manera muy arbitraria, pero porque concitó mi interés, una cuestión muy interesante que vos señalaste, este proceso de dolarización que implica una batalla cultural o parte de la batalla cultural en la Argentina, este proceso de dolarización, digamos, que va, digamos, hay un doble proceso, un proceso de endeudamiento interno, las familias están endeudadas, pero a su vez los que ahorran, ahorran en dólares. Y vos sintetizabas esto diciendo, tenemos que tener un plan consistente a largo plazo que alcance un círculo virtuoso para que esa gente vuelva a confiar en su país y por ende en su moneda. Primera cuestión. La segunda cuestión que dijiste hace un rato cuando hablaste del cordobazo y luego de los movimientos sociales, que es muy interesante en este sentido, pareciera ser que, de lo que vos decís, hay que anotar que muchas veces los que menos sufren son los que más se movilizan, y esto es paradójico porque encarna a las clases medias, que es un sujeto muy volátil en lo que podríamos llamar la sociología de finales de siglo y de principio de este siglo XXI en la Argentina. La tercera cuestión que a mí me pareció muy interesante es la de los cambios sustentables, que es algo a lo cual nosotros no estamos habituados y por lo tanto eso va a implicar también una disputa cultural muy interesante. La verdad que son tres o cuatro datos que valieron la pena conversar con vos, porque vos evidentemente los traes a la mesa extraídos del gramscismo más puro, por decirlo de alguna manera. Entonces te pregunto, porque seguramente los oyentes estarán, o por lo menos yo trato de interpretar cuál es su interés y su curiosidad. Vos me decías recién, tengo 57 años, vale decir que cuando por primera vez Gramsci adquiere cierta resonancia en la Argentina ya por los años 60, vos eras una persona muy joven. Casi un niño, te diría. Sí. ¿Cómo se te dio? ¿Por qué elegiste a Gramsci? ¿Por qué se te dio por estudiar a Gramsci? Yo estaba en la facultad. O sea, yo empecé a estudiar periodismo y ciencias políticas en los momentos en que no había ciencias políticas en el Estado ni periodismo. Ajá. Había solo ciencias políticas en Rosario y elegí. Por suerte, la mejor universidad de esos momentos es la Universidad del Salvador, en manos de los jesuitas. Ajá, ahí discutíamos de derecha a izquierda, discutíamos todos. Keynesianos, profesor Martinotti, ¿te acordás de la revista Cabildo de ultraderecha? Sí, no. Hasta hace poco seguía saliendo. Bueno, Martinotti, profesor, me enseñaba el orden natural. Ajá. Y me peleaba siempre, porque yo me sentaba en el mismo lugar que se había sentado Dante Caputo. Ah, y entonces me decía francesado y una serie de cosas. Ahí aprendí muchísimo y después hice periodismo cuando no había carrera de comunicación social. Y básicamente me adentré enseguida a Gramsci, enseguida de leer el marxismo, y yo lo coloco en mi libro. Creo que hay un punto en Marx, que Marx dice en El Capital, el ser determina la conciencia. Sí, lo dice en un momento político. Después Engels hará introducciones a otros libros de Marx, hará una serie de conferencias, dándole determinado sentido a esa afirmación que se extrajo como para siempre y quedó como parte del marxismo más vulgar, digamos. Además, ya había pensado que había una conciencia y toda una serie de cosas. Pero Gramsci se tomó de ahí porque si el SEAD determina la conciencia, los trabajadores y los que sufren estarían en la calle peleando. Y bueno, la historia de la humanidad, no solo en la Argentina, no se dio así. Por una serie de cosas, digamos, de los aparatos de dominación ideológicos. Claro. Hoy también hay que remarcar los aparatos de financiamiento de los Estados Unidos, ideológicos. La USAID, que financia proyectos en diversos países. Los organismos, los aparatos ideológicos de Estados Unidos han estado financiando voces durante 12 años del gobierno de Evo Morales en Bolivia. Son las voces que apoyaron el golpe de Estado desde el punto de vista progresista de la derecha, o sea, desde el punto de vista autonómico, incluso desde el punto de vista del derecho de las mujeres. Yo hace poco tuve un debate bastante fuerte por la acusación que Evo Morales cayó por su propio peso por ser un machista y un autoritario, con una intelectual argentina, Rita Segato, que ha habido un gran debate donde participó también el intelectual argentino tan prestigioso Jorge Alemán. Ese financiamiento también hay que considerarlo. Y bueno, ahí me fui adentrando en Gramsci y vi que era la perspectiva más importante de pensamiento para la Argentina. De una manera la introdujo Agosti en los años 50, siendo el primer traductor de Gramsci para América Latina. Y después, donde tuvo Gramsci mayor pensamiento fue en los llamados gramscianos argentinos, Arnaldo Portantiero, Emilio de Hipo, Santamirano, Beatriz Arlo, que asesoraron a Alfonsín en los años 80. Y después me adentré mucho cuando, viste que Estados Unidos hace un documento antes de cada gobierno, un documento de fundacional de cada gobierno. Los documentos fundacionales de la era Reagan en los 80 y la era Bush padre en los 90 mencionaban concretamente en los documentos al pensamiento gramsciano y a la teología de la liberación, a elementos a atacar en América Latina por su influencia en la cabeza de la gente. Entonces, pensemos también, como te decía antes, que hoy Gramsci estaría alarmado por la influencia de las iglesias evangélicas en Brasil. Sí, lógicamente. ¿No? El que estudiaba y comprendía la religión, si bien no era un religioso, comprendía la religión. Hoy estaría luchando por la influencia de las iglesias evangélicas, no solo en Brasil, sino en diversas partes del mundo, hasta en Cuba. no me cabe la menor duda. Esas son cosas. Y después hay también una responsabilidad de los dirigentes políticos, ¿no? Vamos a ser concretos. Hace 15 días, un dirigente que ha sido puesto a cargo del INDEC tuvo declaraciones, ya había sido nombrado, ya él había aceptado. Estoy hablando de Marcos Labaña. Ya él había aceptado el puesto. Él nos tiene que dar los datos del INDEC, no tiene que opinar sobre política económica. Para eso vamos a tener un gran ministro que yo auguro, del cual hablé hace 20 días en una entrevista en un semanario español, que es Martín Guzmán, que esperemos que lo cuidemos, que el gobierno lo cuide y el pueblo lo cuide, porque estimo que va a ser un gran ministro de Economía si se lo deja. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema, Mario, que remite a Gramsci, que es la desvalorización de los intelectuales orgánicos que hay en la Argentina. La Argentina es capaz de devorarse a sus mejores hijos. Y además tiene un preconcepto y un desprecio por los intelectuales nacionales muy fuerte. Bueno, esto es el techo al que podemos llegar. Pareciera que no hay una carrera intelectual que pueda superar la de este muchacho Guzmán, que yo conocí por los diarios hace pocos días. Déjame que te haga esta pregunta, perdóname la interrupción, pero a mí me parece muy, muy interesante esto que vos estás diciendo, porque casualmente hace unos días estaba memorando la densidad teórica de aquel gobierno de Alfonsín rodeado de gramscianos o proto-gramscianos. Y no solamente politólogos, sí, sociólogos o filósofos, sino también juristas, que es mi formación de base, digamos así. Con lo cual, sí, sí. Me parece que ese también es otro dato que hay que recuperar, porque eso explica de qué manera tan rápidamente el pensamiento de Gramsci se vuelve a revitalizar en la Argentina. Y ahora te pregunto, Mario, la última vez que conversamos había salido recién tu libro, muy pocos meses decía que estaba en la calle. ¿Eso en qué año pudo haber sido? Sí. ¿En qué año salió? 2013-2014. Vale, 2013 decir que hace... y segunda edición 2014. Bien, en el mejor de los casos un quinquenio. ¿Cómo pensaste vos después que el libro salió? La influencia que Gramsci, una cosa que vos anticipaste de alguna manera, ejerció no solamente en los denominados populismos de América Latina, sino también en los populismos europeos. Vos lo escuchás a Pablo Iglesias y a los demás intelectuales de Podemos, sí, y hacen hincapié muy fuertemente, sí, en cosas que vos habías dicho antes. Sí, sí, está, bueno, tiene un nivel de influencia, cada uno en su medida. Uh-huh. Álvaro García Linera, sí, claro, creo que es la principal expresión latinoamericana. Cristina debe haber tenido sus referencias, por eso hablaba del empoderamiento de la sociedad, uh-huh, de que la sociedad pelee por tus derechos, uh-huh, que lo que daba el gobierno no eran limosnas, sino derechos. Y después en Europa también, el pensamiento de Podemos en España, el pensamiento de un intelectual importante inglesa, Chantal Mouffe, que bueno, hay que verla en la dimensión europea, yo no la traería a la dimensión latinoamericana. Sí, pero más o menos, acordate que Chantal Mouffe era la esposa de Ernesto Laclau, que tiene, sí, o que hunde sus, claro, raíces militantes en el Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Ninguno de nosotros dos había nacido por ese entonces, pero de ahí deriva el pensamiento, claro, de la Izquierda Nacional. Que se expresa, sí, sí, después en Abelardo, sí, Ramos, en fin, y luego se diluye en la década, claro, de los años 80. Pero es muy interesante ver cómo lo que vos planteás en el libro, y yo sé que hay otros intelectuales que han influido y mucho, vos lo nombraste a Jorge Alemán, Jorge ha estado, sí, muy comprometido con el proceso argentino, lo está siempre, ha estado y está muy comprometido con el proceso español, y siempre con una mirada que es, sí, legataria del pensamiento gramsciano también, ¿no? Pero me pareció muy elogiable, y por eso yo decidí llamarte, poder conversar sobre lo que vos, uh-huh, viste en aquel momento hace 5 años, 5 años que terminaste el libro, cuando lo concebiste seguramente hace más tiempo, 6 o 8 supongo, sí, sobre la importancia que podía llegar a tener el pensamiento de Gramsci y los desafíos que le planteaba el kirchnerismo. Sí, sí, creo que esos desafíos se vuelven a redefinir, y hay que encontrar en política también el adversario, ¿no? Uh-huh. Néstor Kirchner lo encontró. Chantal Mouffe en Europa dice el populismo tiene que encontrar el divisor de aguas. Sí, sí. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están los enemigos del pueblo, del progreso de los países, ¿no? Y creo que acá tenemos varios combates para dar en el tema de los monopolios, por ejemplo, el monopolio no solo de los medios de comunicación, sino los monopolios económicos, los monopolios en la producción, en la comercialización. Ahí Alberto Fernández se refirió a los mismos. Copiar, no hay que ser ni comunista, como dice Pichetto, ni nada de eso. Copiar a Estados Unidos, como defiende Donald Trump, si bien mantiene el vericismo típico de los Estados Unidos como país imperial, tiene un proyecto para su mercado interno. Y lo administra. Y administra supuesto, el comercio. Y arancela, etcétera, etcétera. Sin duda. Sí, sí, sin duda. Entonces, tenemos que tener esa misma política, porque ellos nos recetan a nosotros las políticas que ellos no hacen, ¿no? Para poder extraer de nosotros la máxima cantidad de recursos, digamos, tanto de recursos naturales como recursos que salen de la plusvalía, como diría Marx, de los trabajadores. La humanidad desde siempre, el opresor se dedica a oprimirnos en dos temas fundamentales, que son la extracción de recursos naturales. Antes era la conquista de las tierras, digamos, eso ha dejado un poco de ser así. Hoy son la extracción de recursos naturales y la explotación de la mano de obra, la explotación del hombre por el hombre, que también viene hace siglos. Entonces, bueno, y quedamos en la unidad latinoamericana como un retroceso, y es necesario retomarla con inteligencia. Ahí Alberto Fernández ha planteado el eje México-Argentina. Esperemos cómo siguen las experiencias en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Brasil. Hay que, bueno, trabajar los tiempos y trabajar siempre con eficiencia, con esperanza, y creo que hay una batalla cultural por dar en todos los ámbitos, en las luchas cotidianas. El otro día hago unos en las redes sociales algo que se llama tips para la batalla cultural, porque viste que las redes sociales son mensajes en general cortos, los que se recetan. Entonces yo hago unas pequeñas 10, 15 líneas y decía, bueno, la batalla cultural la tenemos que tomar nosotros, en nuestros grupos, en nuestras familias. La grieta está en todos lados. Está en las familias, en los grupos de trabajo, en los grupos sociales, de divertimento, está en todos lados, en los amigos, en todos lados. Entonces digo, bueno, un tema recurrente hoy, la crisis, es qué descuento me hace el comercio con la tarjeta de crédito. Eso está en todas las discusiones. Entonces yo les decía, después de que sale ese tema, planteemos, ¿escucharon hablar de la aporofobia, el rechazo a la pobreza y a los pobres? Ahí hay una filósofa española, de la Cortina, que es especialista en el tema. Y entonces sacar el tema de la aporofobia, ¿no? Y a ver, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces ahí damos nuestra batalla cultural cotidiana. Todo eso contribuye, el dar la batalla en todos los campos, es fundamental. Recuerdo, ¿te acordás, Eduardo? No sé si lo viste, el video ese del dueño de una empresa que le habló a sus trabajadores antes de la elección del 2015. Sí, claro, una arenga épica. Sí, claro que sí. Claro, muchachos, ese hombre, o sea, no le habían pagado el transporte, no le daban choripán, no le daban nada, era el dueño de una empresa. Y arengó a sus trabajadores diciendo, muchachos, tengan conciencia de que van a votar, porque eso depende que ustedes sigan trabajando. Yo no voy a ser responsable si ustedes votan mal y tengo un gobierno que me saca los subsidios, me genera más impuestos a la pequeña y mediana empresa, etcétera, etcétera. Yo voy a tener que despedir a alguno de ustedes. Entonces yo no quiero ser el malvado en esta novela. Qué interesante. Que tengan conciencia de quién van a votar. Y así ocurrió con muchas empresas, ¿no? Fue una muestra gratis y evidente de lo que es un frente nacional. Mario, nosotros vamos a tener que ponerle fin a esta interesantísima entrevista. Sí. Por supuesto que te agradecemos muchísimo tus aportes. Y la verdad es que ahora creo que tu libro está en internet, que se puede leer desde internet también ahora. Sí, se pueden conectar conmigo. Está en Google Books, pero lo que pasa es que Google Books no se lo puede trabajar, y si no, se conectan conmigo a través de mi canal de YouTube, con mi nombre, perfecto. A través de las redes sociales. Yo lo estoy difundiendo en PDF, para que la gente lo tenga, porque ya está agotado. Ya tengo el libro de Gramsci, el libro de Macri y Gran Barba, y el libro de Lacan por agotados, así que los estoy trabajando en próximos libros. Siempre trabajo dos, tres ideas al mismo tiempo, así que mis libros agotados están a disposición en PDF a través de las redes sociales, me conectan y ya los se los envío para que los tengan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Yo insisto en que es un momento muy especial y muy oportuno para reivindicar al viejo maestro italiano. Mario, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Multitud, desde el portal de la Patagonia Argentina, y ya vamos a seguir en contacto. Siempre es un placer hablar contigo. Saludos a tu audiencia, a toda la audiencia de La Pampa, y bueno, encantado de volverme a comunicar contigo. Un abrazo grande. Levantar esa mano y vamos a hacer palmas, vamos arriba. Palma, palma, palma, sí. Palma, palma, palma. Y ahora sí que se venga, nomás. Ahora sí que se venga. Vamos arribando al último segmento de esta edición de hoy de Multitud, este programa que hacemos Nina Yanes y Eduardo Aguirre todos los sábados entre las 12 y la 1 de la tarde. Un ciclo que acompaña a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Les recordamos también que este programa se repite los días jueves a las 20 horas y hoy tuvimos una muy interesante entrevista, una conversación verdaderamente muy, yo diría, muy profunda, muy densa, con Mario de la Roca, que es un escritor, intelectual argentino, que hace ya algunos años escribió, como les decía, este libro que se llama Gramsci en la Argentina, que está agotado, según él nos señalaba. Y a mí me parece que es una señal muy interesante que ese libro haya tenido ese nivel de demanda, porque creo que Gramsci es una puerta que se abre para tratar de entender desde el punto de vista de la filosofía política los procesos que se están dando no solamente en América Latina, sino en otros lugares del mundo, la construcción de frentes políticos que vienen de alguna forma a sustituir las viejas formaciones partidarias a las que estábamos acostumbrados, un estilo de conjunción política, de amalgama, que reconoce los antagonismos, que reconoce los agonismos al interior de los propios frentes, pero aún así es capaz de transformarse en una opción de gobierno y en una opción de poder. Todo esto en un marco dialéctico donde todo parece inacabado, donde todo parece volátil, donde nada está definido y donde las relaciones de fuerza también importan al momento de brindar, como decía Mario, esta disputa cotidiana y permanente por la cultura. Podemos decir que la primer batalla cultural en América Latina la ganaron los pueblos y la segunda la perdieron. Habrá que tener una verdadera dimensión del antagonista de aquí en más y sobre todo en el Cono Sur. La Argentina, más allá de sus singularidades que ya hemos examinado, no puede quedar al margen de una mirada de mayor densidad teórica. Repito, la Argentina, y en esto coincidía nuestro invitado, no puede quedar al margen de una mirada de mayor densidad teórica. Si una flaqueza tiene cualquier proceso democrático que intente afrontar la Argentina, democrático y popular, esa flaqueza radica justamente en no ocultar con precisión las herramientas y los instrumentos de que dispone el adversario. Pero para eso hay que comprender el mundo, que es una tarea, por cierto, ardua. Vamos a la última pausa musical y ya nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene aquí en Multitud. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que el pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa. Con ella quieren dármela mis amigos y se amargan la vida mis enemigos, porque sin querer tú te envuelves su arrullo y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza. La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa. La mujer que yo quiero me ató a su yunta para sembrar la tierra de punta a punta, de un amor que nos habla con voz de sabio y tiene de mujer la piel y los labios. Son todos suyos mis compañeros de antes, mi perro, mi escalextric y mis amantes. Pobre Juanito, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca. Pero por favor no se lo digas nunca. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de hoy de Multitud. Nina Yanes y Eduardo Aguirre, nos despedimos hasta el sábado que viene a las 12 del mediodía, ya finalizando un año muy arduo, muy productivo, muy interesante aquí en Multitud. Y preparando lo que va a ser este programa para el año que viene. Así que vamos a intentar para la despedida de año una sorpresa. Vamos a traer gente al piso. Cosa que ya hemos hecho, pero que no es lo habitual. Lo vamos a intentar por lo menos. Y si así no saliera, tenemos siempre opciones en un menú que tratemos que interprete las necesidades, los gustos y las expectativas de nuestros oyentes. De manera tal que muy buen fin de semana para todos y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 12 del mediodía. Chao. No yandere. bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, partigiana, porta mi via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao, se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Sei montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se per il la sei montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno, mi diranno che è il bel fiore. Questo è il fiore, questo è il fiore, partigiano, partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà, morto per la libertà.